en Costa Rica. En este país, la Sala Cuarta declaró inconstitucional la Ley Jaguar, una propuesta del presidente Rodrigo Chávez. Este proyecto de ley, compuesto por 9 artículos, buscaba reformar varias leyes relacionadas con la Contraloría General de la República y la contratación pública. Aunque el gobierno promociona la ley como un impulso al desarrollo de infraestructuras y un fortalecimiento de la Contraloría, la oposición la vio como un intento de reducir los controles en la contratación y fiscalización de obras públicas. La información completa en la siguiente nota de nuestra compañera de Voces Nuestras, Génesis R. Cruz. En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez retiró el proyecto de ley Jaguar, esto después de que la Sala Constitucional lo declarara inconstitucional. Este proyecto proponía un referendo para modificar las potestades de la Contraloría General de la República. La Sala Constitucional encontró inconstitucionales 4 de los 9 artículos del proyecto, señalando que limitaban las herramientas de la Contraloría para ejercer sus funciones. La Sala Constitucional, en una sesión que inició hoy a las 9 de la mañana y terminó a las 18:45, conoció y resolvió la consulta de constitucionalidad facultativa presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre la denominada Ley Jaguar. La Sala Constitucional encontró vicios de inconstitucionalidad en todos los artículos consultados, concretamente en los artículos 2, 3, 4 y 5. Las razones de esta inconstitucionalidad tienen que ver con el hecho de que el proyecto de ley afecta atribuciones constitucionales de la Contraloría. Asimismo, la Sala Constitucional encuentra que en este caso también se le quitan herramientas importantes para que la Contraloría pueda ejercer sus funciones constitucionales. De esta manera, la Sala resuelve dentro del plazo establecido por la ley esta primera consulta facultativa de constitucionalidad. La Contralora General Marta Acosta celebró esta decisión, subrayando la importancia de mantener la independencia de este ente rector. Pese a las fuertes críticas que ha recibido el presidente por esta propuesta de debilitamiento del aparato estatal, el gobierno presentó una nueva versión del proyecto este mismo martes. La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, afirmó que el nuevo texto es inmaculado en lo constitucional y que se mantiene la intención de modificar las potestades de la Contraloría mediante un referendo nacional. Además, Fernández celebró que no se objetaron artículos sobre ciudad-gobierno y una nueva marina en Limón. La Contraloría se opone al proyecto, argumentando que constituye una regresión en términos de fiscalización y que atenta contra su independencia. Señalaron que las competencias propuestas en la Ley Jaguar representan un retroceso en la lucha contra la corrupción y en la evolución de la fiscalización moderna. La bancada legislativa del Frente Amplio también celebró el voto constitucional. Escuchemos a Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio. La Ley Jaguar es inconstitucional. Después de gobernar durante 2 años, este gobierno todavía no sabe redactar una ley que cumpla con este librito. Ojalá pudieran leerlo en casa presidencial. Es un librito importante, compañeros y compañeras. Se llama Constitución Política. Vienen cosillas como la seguridad social, los fondos de la educación pública, la división de poderes. Si se leyeran el librito, podrían redactar leyes que cumplan con el librito. Es una pena realmente que hayan hecho invertir esta cantidad de energía a la población costarricense en una ley que no cumple con la base mínima legal que tiene que cumplir una ley en este país, que es la Constitución Política. Así que la Ley Jaguar, o la Ley Chorizo, es además una estafa al pueblo costarricense. Es la estafa de hacernos perder el tiempo de ponerse a politiquear con base a un texto que saben que no tiene futuro porque no cumple con las reglas mínimas de la legalidad en Costa Rica. Lo saben, o lo saben o son unos incompetentes, es decir, solo hay 2 opciones. Porque o no saben hacer una ley a estas alturas de la vida, o sabían que estaban enviando una ley inconstitucional por el puro chance de hacernos perder el rato y politiquear. Mientras tanto, costarricenses, saquen cuentas. Mientras tanto, convocan la privatización del mercado eléctrico. Mientras tanto, se dedicaron a impulsar la jornada 12 horas. Mientras tanto, insisten en querer vender el Banco de Costa Rica. ¿Y la vida de la gente de a pie qué? ¿Bajaron los precios? ¿Hay más empleo? ¿Hay mejor empleo? ¿Se vive mejor en Costa Rica? No. Tienen 2 años de vender humo. El primer año decían que es que estaban entrando, que todo era culpa de los gobiernos anteriores. Sí. Los gobiernos anteriores han sido copartícipes del desastre que vivimos hoy. Pero después de 2 años de gobernar y de haber tenido el poder legal y legítimo en sus manos, lo que se han dedicado a hacer es a perder el tiempo y venderle humo a la gente. Y todavía más grave, manipular la necesidad de las personas, prometerles que esa cochinada de ley que hicieron, esa mediocridad que ni siquiera cumple con la constitución política, va a ayudarles en algo en la vida. Le han prometido a la gente de este país que la ley Jaguás es la nueva solución de su existencia. Una ley para legitimar el chorizo y la corrupción, que no va a resolver ni los sobreprecios, ni la falta de empleo, ni la precarización laboral, ni la inseguridad, ni el narcotráfico. No resuelve nada. Ustedes se han dedicado a resolver nada. Todavía les aprobamos recursos aquí para la caja y el ministro de Hacienda prefiere dejar perder el crédito. Esta asamblea legislativa advirtió que aprendieran a hacer una ley antes de presentarla. ¿Ahora qué? ¿A quién le van a echar la culpa, compañera y compañeros del oficialismo? ¿De quién es culpa ahora? ¿Del TCE? ¿De la sala? ¿De la asamblea? ¿Ahora de cuál enemigo imaginario es culpa que ustedes no sepan hacer una ley?